Bueno, mirá, nosotros desde el Secretariado de la Central de Movimientos Populares hemos largado una iniciativa que la vamos a materializar el 26 de julio en la Recova del 11, ahí frente a la Plaza Miserere. Le vamos a pedir al jefe de la puta oligarquía los permisos pertinentes para poder hacer el evento sobre la avenida Pueyrredón frente a la Plaza Miserere, el domingo 26 de julio, aniversario de nuestra inmortal Eva Perón y también el aniversario, un nuevo aniversario de la Revolución Cubana, ¿no? Allá los jóvenes de los 70 cantaban Evita Moncada, la patria liberada, ¿no? Bueno, vamos a hacer el 26 de julio un gran cabildo abierto de la militancia nacional, popular y revolucionaria de todos los sectores para poder analizar qué nos pasó el 28 de julio, pero para ir más allá, para ver si podemos reorganizar desde nosotros este movimiento nacional, popular, revolucionario, que dé sustento a la obra transformadora de Néstor Kirchner, de Cristina Kirchner, y que también no solo le dé sustento, sino también de línea política y aporte organicidad. Cuando venía para la radio, Leo, sí, me llama Marcelo Arbit y me dice, no pude dormir en toda la noche. Porque me pareció una reunión muy luminosa, y se me ocurrieron muchas cosas que escribí a lo largo de la noche para esta convocatoria. Y Delia, que suele ser muy rápido para estas cuestiones, digo, bueno, vení y contalas, porque una noche de desvelo y de sueños lindos, de sueños altos, de sueños bellos, de sueños que tienen que ver con la mística más profunda, yo el otro día fui a ver el Che 2, ¿no? Y en un momento el Che en Bolivia, el Che dice, que un revolucionario en realidad es la más alta escala en la especie humana, ¿no? El más alto escalón de la especie humana es un revolucionario, ¿no? Ah, qué lindo, ¿eh? Un tipo capaz de dar todo de sí para hacer feliz a otros, ¿no? De esto sabían mucho nuestra inmortal Eva Perón y el Che. Los dos a su manera fueron capaces de quemar su vida de amor en favor de los más humildes, en favor de una sociedad nueva. Así estaba tentado a decir que bueno tener una excusa para reunirse, pero en realidad es al revés, ¿no? Las figuras que nos suelen concentrar están siempre y tal vez por eso se desveló el pero actual. Esto no tiene que ver con roscas de agrupaciones ni unidades hechas por arriba. No, estamos convocando al pueblo militante de todas las organizaciones, de todos los grupos, a todos, a unificarnos, a discutir. Por ejemplo, el oyente este recién que se azoraba con lo que vos leías y manifestaba incluso no estaba del todo de acuerdo con vos, lo invitamos también. Claro, a salir de la actitud pasiva, o sea, no solo indignarnos, no solo tomar conciencia y esclarecer nuestra cabeza, sino además ser sujeto activo del cambio. Yo ya hablé mucho. Yo quiero que nos cuente esa noche de sueños que tuvo Arbit, porque cuando tiene alguien una noche desvelada de sueños, quiere decir que eso le pegó profundo y que tiene mucho para decir. Así que, Marcelo, ¿qué te pasó esta noche? La verdad que ayer tuvimos una reunión muy importante, trascendente, donde nos empezamos a cuestionar qué había pasado. Y llegamos a algunas conclusiones, que traté de ponerlas en el papel. Primero, queremos hacer una asamblea del pueblo, un cabildo abierto, donde el pueblo pueda participar activamente para decir que queremos construir un movimiento nacional, popular y revolucionario. Así como título parece algo difícil de lograr, pero digo, bueno, hay otra democracia, la democracia participativa, la democracia que construye el pueblo, la democracia que no considera al pueblo como una multitud de votos nada más, sino como la garantía que enfrente esta crisis de representación política que hace que los partidos hoy prácticamente no existan, que solo existan candidatos, que hay atrás de los candidatos un sistema de marketing que vende el candidato como si fuera una bebida gaseosa y que le pone cero inteligencia a la construcción de una patria diferente. Entonces decía, qué bárbaro, en la reunión de anoche empezamos a encontrar los caminos o las ideas para hacer frente a la ofensiva neoliberal que quiere voltear al gobierno popular, que quiere voltear al gobierno de Cristina. Y nosotros tenemos que ser capaces de forjar una nueva, un nuevo sistema de representación. Por eso nosotros tenemos que ponernos al frente de una nueva democracia, una democracia participativa, profundamente nacional, popular, revolucionaria, que recupere para nuestro pueblo, para nuestro país, para nuestra identidad, los servicios públicos, que recupere el petróleo, que recupere la minería, que recupere las tierras extranjerizadas, que un conjunto de gobiernos de la dictadura y también de la democracia permitieron que se vayan a manos extranjeras. Bueno, y para hacer eso nos despojamos de los intereses mezquinos y menores de pequeño grupo y nos dirigimos al pueblo para recuperar lo que hizo Moreno, lo que hicieron los próceres de mayo, el cabildo abierto, un cabildo donde se pueda resumir las ideas principales de la etapa. Defensa del gobierno que intenta ser destituido por el modelo neoliberal. Construcción de un movimiento nacional, popular y revolucionario articulado en el conjunto del territorio nacional que permita también la representación de distintos sectores sociales, juveniles, de jubilados, de intelectuales, de científicos, es decir, un verdadero movimiento popular que replique los grandes momentos de decisión que hubo en la historia política de nuestro país y que hoy la partidocracia es incapaz de expresarlo. Entonces, la verdad, no pude dormir, Luis, porque estamos construyendo algo distinto. Estamos construyendo una realidad que termina con la rosca política, que termina con la cooperativa de pequeños grupos y nos abrimos a los grandes emprendimientos que hoy están viéndose en toda América Latina. Así nacieron los movimientos como el de Evo, apoyados en los movimientos populares, pero con los lineras que también acompañaron, digamos, a los movimientos sociales. Así nació el movimiento de Correa, así nació el movimiento de Chávez, así nacieron el conjunto de los movimientos de liberación. Y la crisis que se produce postelectoral tiene también una alternativa de superación. Y esa alternativa de superación quizás la comencemos a desandar el 26 de julio, que rodeados de la imagen de Eva, del Che y del conjunto de nuestros héroes, pongamos en debate la necesidad de un nuevo modelo que profundice la conquista del 2003 hasta ahora. Bueno, el 26 de julio, 10:30 a.m, domingo, vamos a cortar ahí la avenida Pueyrredón, en la Recoba del 11 vamos a poner un tráiler con sonido, pondremos 2.000 sillas y después podremos ser 100, 500, 5.000, 10.000, 15.000, dependerá de nosotros. No tenemos preconceptos, no hay prearmados, no hay nada. Lo que hemos detectado es que hay miles y miles de militantes populares que están al garete, sin ámbito de participación, sin ámbito de discusión, sin estructuración en un proyecto nacional, y los invitamos a este cabildo abierto de la militancia nacional, popular, revolucionaria, bajo la advocación de Eva Perón y de Ernesto Che Guevara, que van a sus imágenes van a presidir este cabildo abierto, y de ahí no nos tenemos que ir con palabras, nos tenemos que ir con un diagnóstico común y con una propuesta organizativa común para poner este movimiento en la calle, que entendemos debe ser de miles. Por ahí fracasa, ¿no? Por ahí fracasa y no va nadie. No creo, Luis, que se sobre todo cuando queda clara la convocatoria, ¿no? Por ahí, pero mira, otro dato lindo de la película del Che del lunes, ¿no? Que para mí fue muy, muy alumbradora. El Che, en un momento cuando lo están por fusilar, admite como Jesús en el momento de la cruz. Si vos ves la crucifixión de Jesucristo, decís, este tipo fracasó, ¿no? Bueno, el Che, cuando estaba ante el pibe que lo iba a fusilar, porque lo fusiló un solo soldado, dice, puede ser que con los años nuestro fracaso los anime a los obreros y a los hermanos originarios y a los pobres de Bolivia a rebelarse. Y cuando uno ve 30 años después a Evo Morales conduciendo Bolivia, dice, el origen de esto tuvo que ver con el fracaso del Che, ¿no? Fue como esa semilla que tuvo que morir y sirvió de simiente para que naciera una sociedad nueva, un tiempo nuevo, que en esa perspectiva terminara gobernando Bolivia.